achaqueando con ritmo buenizar. En el campo yo nací, entre gente bailadora. En el campo yo nací, entre gente bailadora. Yo aprendí a bailar el son con sartén y cacerola. Machaqueando con ritmo bueno y sal. Machaqueando con ritmo bueno y sal. El que quiera disfrutar de lo viejo y de lo nuevo. El que quiera disfrutar de lo viejo y de lo nuevo. Vengan a bailar mi son, es mi único consuelo. Machaqueando con ritmo bueno y sal. Machaqueando con ritmo bueno y sal. Ya escucharon lo de ayer, ahora oigan lo de hoy. Ya escucharon lo de ayer, ahora oigan lo de hoy. La pachanga está llamando, a bailar mi socio voy. Machaqueando con ritmo bueno y sal. Machaqueando con ritmo bueno y sal. Con mi son.